Bueno, muchos temas para tocar, pero bueno, arranquemos con el más importante, que es esta tercera temporada. 13 capítulos nuevos, algunos ya estaban grabados, otros material nuevo. Pero bueno, contame vos, porque otra vez volvés a tener figura del deporte y sobre todo del espectáculo. Sí, y bueno, creo que este lado B es como que va evolucionando, ¿no? Tiene diferentes caracteres, diferentes personalidades, y uno que va conociendo y de repente te sorprende, ¿no? Decís, ah, mirá, yo te seguí, hacía esto, ah, yo también, y bueno, se conjuga una charla que suma muchísimo, así que la verdad que contento. Cosas que habían quedado a lo mejor de las otras dos temporadas, que bueno, son notas que a lo mejor las hicimos después que cerramos las otras, y bueno, verlo a Hugo, verlo, bueno, todos amigos de la vida, ¿no? No sé, conocer a Gaby por la admiración también que le tengo, y poder realmente sacarme dudas de las cosas que vivió ella como una de las grandes ídolas argentinas, ¿no? Bueno, en el trailer vimos alguna perlita como la de Zanetti cantando. ¿Alguna más para comentar, teniendo en cuenta que esto ya está a la vuelta de la esquina? 4 de octubre comienza esta tercera temporada. Perlitas, bueno, la charla con el loco Montenegro fue imperdible, la verdad que, bueno, que siempre tiene la palabra justa para definir, y bueno, como historias, bueno, la vas a ver, no te voy a adelantar, pero bueno, creo que está muy buena. Con Hugo jugando al pádel, mire, Hugo está en monitor de pádel, así que con la Gaby no la pudimos hacer, que dice que canta, así que la próxima, la parte 2, veremos qué hace. Palermo hablando como, viste, todo el cambio que tuvo que hacer siendo un director técnico. Sí, bueno, hay cosas importantes para ver. Bueno, y contento que se siga viendo por Tays Sport, una pantalla líder, y que además es del básquet. Sí, buenísimo. Creo que estoy contento de la tercera temporada que sea ahí, y bueno, seguir trabajando y pensando en lo que se pueda dar. ¿Se viene una cuarta? ¿Se están planeando eso? Se habla, la producción creo que siempre están, así que siempre quieren hacer una más, así que bueno, ojalá que se pueda dar. El tema ahora que tenés otra nueva faceta, hoy sorprendiste a todos cantando, ya sabíamos tu fanatismo por la música, pero hoy apareciste cantando en inglés, en español. ¿Qué contamos? Y bueno, vamos improvisando, las letras más difíciles las hacemos en inglés, pero bueno, no, es una forma de poner algo que creo que siempre lo tuve de hobby, y de ponerlo un poco más serio, más de una forma, viste, con una banda que realmente nos entendemos, tenemos muchísima química. Sumale al rally que bueno, es el as de espada que tenemos, que cuando viene nos eleva musicalmente, nos está haciendo un coaching todos los días, y creo que eso suma muchísimo. Bueno, New Indians, preparando el disco, ya tocaron en Orfeo, y hoy, casualidad o causalidad, vos el domingo cumplís años de debut en la Liga Nacional, y hoy debutaste como cantante en la Trastienda, ni más ni menos. No me digas, tanto así, mirá vos, no tenía eso, ¿sí? Qué dato, ¿no? No, 93, ¿no? Si no, mal no recuerdo. Así es. El domingo, creo que, bueno, esas cosas por ahí se van alineando y salen cosas. Creo que poder tocar, y lo que venimos tocando ya, viste, un par de fechas en Córdoba, es ir agarrando ese ritmo. Tenemos más canciones, pero bueno, también uno tiene que entrenar y prepararse para esto, ¿no? Para aguantar, para la intensidad, para todo lo que se mueve ahí. Y bueno, el escenario es lo que pega mucho. ¿Qué es más difícil, entrar a una cancha o estar en un escenario? Iguales. La adrenalina que ahora es como que, bueno, pasó, estamos relajados, pero bueno, son las cosas que hay que aprender. La última, ¿cómo viste la selección esta América y cómo ves Atenas? Porque se vive en aire de renovación en un club que querés mucho. Sí, creo que bueno, la selección, por un lado, vamos perdiendo una final, mucho por trabajar, creo que están en grandes manos como el coach, Sergio Hernández. Creo que todos los chicos, es uno de estos alquimistas que hace que, bueno, jugadores entren en un juego. La selección jugó sin Luis, pero bueno, creo que el talento y el potencial, viste, si vos decís, bueno, el vaso medio lleno, la cantidad de minutos, los pivots. Bueno, hay que ver ahora que viene, cada vez sube la presión. Esto va a decir, bueno, somos campeones o no somos campeones. Ahora tenés que ver una clasificación, así que hay que ver cómo se ve con los jugadores que puedan venir. La verdad que hay mucho trabajo, y bueno, hay que ver el material que está. Atenas y este Super 20, ¿te gusta el formato? Creo que sí, creo que ojalá sea este el año que se eleva, que se conforma el equipo, ¿no? Y bueno, más allá de las individualidades, creo que lo más importante es cómo juega el equipo. Gracias, Fabri, lo mejor. Gracias a vos. Nos vemos pronto.